Vegas, en Nación Rock and Pop, será Luces de Ciudad en esta noche de miércoles junto a Capel. Ahora, ¿con qué vamos a continuar? Ahora, vamos a conversar, ¿no? Claro, ahora seguimos con Ciega de mí. Uh-huh. ¿Algo que decir de esa canción? Es una canción muy sentida y es un diálogo entre dos personas que no lo están pasando muy bien. Uh-huh. De ahí surgió. Dale.